¿Cómo estás para esa gran pelea del 29 de enero? Bien, gracias a Dios. Bueno, estamos preparándonos acá en Salta. Estuvimos en Córdoba también trabajando la semana pasada y bueno, ahora nos vinimos a Salta ya porque ya se acerca el día del viaje, para que hay que viajar. Y bueno, estamos trabajando bien, gracias a Dios. Ahora, ¿cómo estás tu situación contractual? ¿Estás con Gary Joe? Sí, ahora estamos trabajando con Gary Show, ya que la empresa de Sichuan no está más en el boxeo. Bueno, como el contrato que habíamos hecho con la empresa de Sichuan está ligado a Gary Show, entonces ahí quedamos ya para Gary Show, que también creo que es una de las empresas más grandes en Estados Unidos que maneja el boxeo, ¿no? Claro que tenés como compañero de establo a Peter Chiña. Así es. Terrible boxeador. ¿Y qué sabes del colombiano Richard Gutiérrez? Bueno, lo estuve viendo la otra vez con Smith, creo que fue un negro también de Estados Unidos, y la verdad que bueno, con Angulo se lo ve mucho más agresivo, ¿no? Pero es en la categoría super welter. Después en la categoría welter se lo ve un poco más técnico, que no es tan apresurado como se lo ven en la pelea con Angulo, ¿no? Luis, ¿cómo fue el susto de la pelea con Irving García? Bueno, la verdad que esa fue una pelea, por lo menos para mí, ¿no? Que la voy a recordar siempre, porque fue hasta el momento la mejor pelea que hice. La pelea, yo diría la pelea más importante, la pelea que me hizo abrir los ojos, ¿no? Por pelea, y una pelea que me hizo dar cuenta y me hizo saber de quién soy yo y de lo que puedo dar yo en el ring, ¿no? En esa situación. O Así sea, fue una pelea donde sufriste y sacaste chapa, ¿no? es, yo la verdad que no sabía, yo tenía quizá por ahí duda que un boxeador no sabe qué es lo que pasa cuando está en el, qué es lo que va a pasar, digamos, cuando llega ese momento, cuando por ahí te puede pasar. Y bueno, yo creo que ya pasé ese momento y bueno, hice lo que me salió en ese momento, que fue, bueno, el corazón me llevó a hacer esas cosas, ¿no? De pararme y salir y le puse huevo, como se dice, ¿no? A la pelea y la gané, la verdad que fue instintivo. O sea, está muy bien en el CMB, o sea que ahora va a estar expectativa de lo que va a ser la pelea de Berto frente a Mosley. Sí, la verdad. Bueno, si antes habíamos rechazado esa propuesta, creo que ahora ya estamos listos para afrontar ese tipo de compromiso, ¿no? Una pelea seria como la que se nos puede venir, que ya puede ser Mole o Berto, ¿no? Después de esta pelea vamos a saber cómo siguen las cosas al respecto. ¿Cómo es la situación con el Tata Valdomir? ¿Sigue ligado a vos? Sí, bueno, lo que pasa es que él últimamente andaba ocupado también con el tema de su pelea, su despedida, ¿no? Así que, pero sí, estamos trabajando. Todavía hay algunos temas para charlar todavía con él, para ver qué vamos a hacer, cómo vamos a seguir trabajando, ¿no? Pero sí, las cosas están ahí. Y Carlos, de todo eso que se había dado el año pasado, de tus peleas con Luján, o si iba a ser con Saldivia, todo eso ya quedó postergado definitivamente. Bueno, es un tema pendiente, ¿no? O sea, yo más que nada, yo quiero pelearle a ellos, yo quiero. O sea, yo como boxeador quiero demostrar, no sé, no le voy a demostrar a nadie, ¿no? Pero yo como boxeador, como te digo, quiero demostrarle a la gente que me sigue, a la hinchada, a la gente que está conmigo, que yo soy el mejor. O sea, eso quizá es un orgullo de boxeador, ¿no? Y ojalá que se nos pueda dar la pelea con Saldivia, por lo menos para hacer por el título argentino. Creo que yo me merezco ser campeón argentino y bueno, él me tiene que dar la oportunidad. Si quiere pelear por el título sudamericano y exponer los dos títulos, ningún problema, yo estoy dispuesto a pelear y que él exponga el suyo y yo el mío, ¿no? Y con Luján también, yo no tengo drama de pelearle a Luján, a Saldivia, a Ulises López, que es de la categoría super welter, que le rogamos para que venga a pelear acá y no quiso venir. Bueno, cualquiera, así también le peleé a Díaz Gallardo, que estaba primero en el ranking de super welter y le gané, así que así como le gané a él, creo que le puedo ganar a todos también.